Punto 3. La iglesia del barrio. Es un lugar de culto donde la mayoría del barrio se juntan, incluso de otros barrios de aledaños vienen aquí a recibir misa los domingos. O los jueves en la tarde. O los jueves en la tarde. En la noche. Viene la gente de San Luis mayormente los sábados y viene de otros barrios. Esa iglesia en sí no tiene un padre que diga que es padre de esta iglesia, vienen los padres directamente de Chillogay, de la iglesia de Chillogay. Entonces aquí literalmente nos hemos quedado sin misa. He tocado conectarse a las de Zumbia, según el padre, según la iglesia de Chillogay. Pero aquí más los hermanitos son los que quedan en la iglesia. Y los padres vienen los de Chillogallo a dar misa. Los jueves y los domingos. En la cuarentena ha sido el rosario. Ajá, y ahí sí, es a las 8 de la mañana, me parece que es el uno. Y luego al mediodía, a las 12 del mediodía. Y tipo ya mismo debe ser la otra. Ajá, pero tipo 4 o 5 de la tarde nuevamente se reza el rosario. Las personas desde sus casas, las más creyentes, las que son devotas de la iglesia, directamente desde sus casas son las que hacen los rosarios, las que pasan misas y así. Pero en sí, prestar esto para grabar aquí una misa en Zoom, no, nada de eso. Ahorita estaba abandonado este tiempo de cuarentena. Pero en sí, lo positivo de la iglesia es que aquí hacen catecismo. Todos los niños del barrio y un año prestado en el convento. De ahí no. Y del otro que es libre, la misa y eso.